Bienvenidos a En Directo. Tenemos un espacio reservado para ti en esta presentación estelar. En Directo. Una amplia gama de sonidos vivos dispuestos a satisfacer tu sentido musical. Iniciamos. Cada mañana, cuando despierto, viene el recuerdo de tu último beso. ¿Cómo dice? Esta es una nueva emisión de En Directo, el programa donde disfrutas de conciertos en vivo de tus artistas favoritos. Te saluda tu amiga en conducción, Yamilet Valdés, estudiante de la carrera de comunicación y colaboradora en esta radio. Me acompaña en la producción Álvaro Robles. Creo que también tú lo estás sintiendo. Nuestra dirección electrónica es radio.udo.mx y comunícate con nosotros mediante nuestras redes sociales en Twitter @radioudo y en facebook.com/radioudo. En esta ocasión presentaremos la producción de Rake, una banda mexicana de pop formada en el 2003 en la ciudad de Mexicali, Baja California. El grupo está conformado por Jesús Alberto Navarro Rosas, Julio Ramírez Eguía y Gilberto Marín. Los comienzos de Rake aparecen luego de una invitación de Abelardo Vázquez Ramos, su actual productor, para realizar unas demos que fueron bien recibidas por la audiencia de su ciudad. Rake se abrió camino en diferentes ciudades de la República Mexicana. Las canciones Levemente y Ahora Sin Ti tuvieron mucho éxito. El grupo estaba formado por Jesús y Julio, y luego en el 2004 se integró Gilberto Marín Espinosa, complementando la formación actual. Tras la firma del contrato con Sony Music, a finales del mes de febrero sale a la venta su primer material discográfico, Rake, producido por Abelardo Vázquez y Kiko Cibrián. El disco contiene 11 temas inéditos y su primer corte, Yo Quisiera Ser. Se colocó inmediatamente en los primeros puestos de las radios locales y fue el detonador de su grupo. Su segundo disco se titula Secuencia y también contiene 11 temas que revelan la evolución del grupo, con letras más maduras pero con el mismo sonido joven y fresco que caracterizó su debut. Los dejamos ahora con la producción Rake, Sesión Metropolitana. Es tan hermoso, no quiero olvidar. Continúas escuchando En Directo. Yo quedé hechizado. esconden tus labios. Y acariciar esa piel que me tiene clavado. No, no. Cuando te besé comencé a descubrir todo ese amor que guardabas para mí. Y en esa noche de ti yo quedé hechizado. No sé si es amor lo que siento hoy. Late más fuerte el corazón. ¿Será que el amor ha llegado al fin? Me encanta la idea de que seas tú. Pudiera ser que tú y yo somos dos corazones. El destino junto. No sé si es amor lo que siento hoy. Que late más fuerte el corazón. ¿Será que el amor ha llegado al fin? Me encanta la idea de que seas. Muchas gracias.

corazón y hoy te he vuelto a llorar, porque sin ti no aprendo a vivir. Vuelve, quiero sentirme en tus brazos, quiero besarte en los labios, por siempre quedarme a tu lado. Vuelve, sabes que tú me haces falta, la espera es cruel y lastima. Sacarme este amor que ahora es dolor, tal vez olvidarte sea mejor, pero no puedo engañar a este corazón que espera por ti. Vuelve, quiero sentirme en tus brazos, besarte en los labios, por siempre quedarme a tu lado. Ustedes, la espera es cruel y lastima. Vuelve, llena mi vida, vuelve, llena de amor, mi vida. Vive la música en directo. Y el amor a mí llegó. Y ahora sueño despierto imaginando tus besos y acariciándote. Solo espero que llegue el momento de abrazarte otra vez. Sin condiciones, colmarte con mi amor, donde tú estés. Oh. Solo una caricia y me llenaste de ilusión. el cielo descendió. Tú me sorprendiste y el amor a mí llegó. Y ahora sueño despierto imaginando tus besos y acariciándote. Solo espero que llegue. Muchas gracias. Gracias a todo el mundo por venir. El cielo nos está pasando increíble. Puede sonar como a cliché, pero en serio, son las mejores dos noches de nuestras vidas. Gracias por hacerlo realidad. Bueno, yo quiero platicarles algo. Estábamos sacando las cuentas ayer, digo, hace ratito en el camerino. Hace exactamente un año y cinco días estábamos abriendo el Auditorio Nacional para Sin Bandera. Y en su honor queremos cantar esta canción que es suya. Dos de las personas más talentosas que conocemos, y esto es Que Lloro. Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar. Clavas tu mirada que me llena el cuerpo. Me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco. Tengo que aceptar, pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me vas a llorar. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer. De pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural. Lleno de fuego, si la fuerza se marchita, sin tener principio llega a su final. Ahora tal vez lo puedes entender, que si me tocas se quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelves si no quieres ver. ¿Cómo dice? Sentí tan solo como cuando ayer. De pronto lo entendí mientras colaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural. Lleno de fuego si lo forzas se marchita, sin tener principio llega a su final. Ahora tal vez lo puedas entender, me toca se quema mi piel. Ahora tal vez no pueda ser tu piel. Y no verme fijado en tu piel. Que yo Estás escuchando la producción de Rake, Sesión Metropolitana. Vamos a un corte de identificación y volvemos con más en directo. Vive la música en directo.